¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los doctores de la alegría. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Con este calorcito se antoja algo súper fresco. Estamos muy emocionados por un día más de este gran programa de los Doctores de la Alegría. Venimos motivados con la pila súper arriba, la energía y la sonrisa y sobre todo la alegría después de una gran misión urbana de los Doctores de la Alegría este fin de semana en el municipio de Cihuatlán. Y hoy en exclusiva tendremos al presidente del Club de Leones y a la primera dama del Club de Leones aquí por teléfono, porque pues está medio lejos para que vengan aquí al programa, pero también tenemos a la doctora Tatis, que nos va a estar acompañando el día de hoy en este programa, que va a estar súper padre. También vamos a tener la canción, claro que vamos a hacer cantar a la doctora Tatis, aunque ella solo baile, pero pues va a cantar el día de hoy. Y pues vamos a hacer ese enlace también con estos personajes hasta Cihuatlán, que gracias a ellos se hizo esta hermosa visita, para que nos platiquen cómo estuvo esta visita y qué es lo que dejaron los Doctores de la Alegría. Doctora Tatis, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Pues aquí como con mucho gusto de saludar a todos los que nos están escuchando, de estar aquí en tu programa. Y me van a hacer cantar solamente por el gusto de estar con ustedes. No canto, espero que no baje el rating. ¿O qué tal y luego la vayan a contratar ahí unos, ¿cómo se le llama? De los que andan buscando talentos, dicen, ah, hombre, también es buenísima. Al final buenísima. Mi número de teléfono para los que quieran contratación. Eso sí, no, excelente, doctora Tatis. Pues qué padre que nos acompañes, porque también nos vas a platicar de ti, quién es la doctora Tatis, y ahorita en un ratito más hacemos ese enlace con Patricia Orozco y con Juan Carlos de Benavides hasta Cihuatlán. ¿Y qué tal si empezamos, doctora Tatis, contigo? Platícanos, ¿cuál es tu nombre de pila? Mi nombre es Tania Cobos Marín. Yo soy de la Ciudad de México. ¿Allá de donde hablan, para arriba o para abajo? ¿Cómo es? Exactamente, de los que hablan hacia arriba, como dice un chiste por ahí. Ah, a ver, platíquenoslo, sí. Doctora. Pues, vengo de la Ciudad de México por cuestiones de la vida. Llego aquí a Guadalajara y por cuestiones de Dios y muchas diosidades, llego a ustedes, a lo que son los Doctores de la Alegría, donde me recibieron con los brazos abiertos. Me siento muy contenta de estar aquí en Guadalajara y pertenecer a este grupo, donde te das cuenta que puedes dar mucho con dando sonrisas, dando alegría, compartiendo un poco de tu tiempo, pero para la demás gente es mucho. Entonces, todo eso es muy, muy padre. Ha sido una experiencia maravillosa el poder pertenecer a este grupo y esperando a que muchas más personas se sumen a nosotros para hacer esto más grande, dar mucho más sonrisas y poder pertenecer a un grupo maravilloso donde estemos llenos de risas y alegrías. Así. Y por eso feliz de estar aquí en Guadalajara y con ustedes. Muchas gracias. Y ese es un poquito de cómo llegué aquí también. Muchas gracias, doctora. Entonces, pues un placer siempre que estés aquí con nosotros, pues que nos inyectes con tu energía, con tu alegría y sobre todo con tu carisma y sobre todo esa improvisación que solamente tú lo puedes hacer de esta misma forma. Gracias, gracias. Y doctora, platíquenos en Ciudad de México, ¿por dónde vivía en su pequeñez? Pues estuve en varios lugares, no es como la típica historia donde yo nací en una colonia toda mi vida, ¿no? Fui en varias colonias, donde puedo decir que en una fui donde salía con mis compañeritos a la calle a jugar. Mi mamá casi era de mejor aquí en casa, que te vengan tus amiguitos, ¿no? Luego pasamos a otra casa, a vivir en otro lado. Perdón, doctora, ahí cómo cambian las cosas, ¿verdad? Cuando eran niños también era de a los niños de, ¿quieren que jugar contigo? Pues que vengan a tu casa, aquí jueguen a gusto, por las mamás se preocupaban. Y ahora las esposas se preocupan por el marido y si quieren tomar, vénganse a la casa. Exacto, sí, así era mi mamá que me decía, ah, sí, quiere que venga la vecina. Sí, aquí hay espacio, tú no te preocupes, pero ya cuando creces te das cuenta que era para que Para cuidarte. Para cuidarte y demás. Estarte vigilando. Exacto. En otra colonia, cuando estoy más grande, en una casa. ¿Cómo se llamaba esa colonia? No me acuerdo. Ahí ese nombre estaba bien raro. Sí, no me acuerdo, fue una colonia, una calle muy, muy bonita y una vivencia súper maravillosa, porque yo desde chiquita siempre quise tener un hermano. Fui hija única durante 11 años y siempre le pedí un hermanito a mi mamá. En esa colonia, no sé, no me acuerdo, es cuando nace mi hermanito y fue así como que wow, ¿no? Es como recuerdo esa casa. Por esa experiencia, esa vivencia de tener a mi hermanito ya conmigo. De 11 años de distancia. Exactamente. ¿Y cómo te la llevabas de niña con él así? Pues era muy difícil porque era muy pequeño, ¿no? Para jugar. Exacto. No son como las típicas historias que a lo mejor dices, ay, es que yo con mi hermano jugaba o nos íbamos de aquí para allá, como he escuchado, o mis primas. Sino aquí fue algo diferente. Era de hermanos, pero era más como mi nenuco. En esa época de carne y hueso, ¿no? Ya se lloraba de la verdad y le dabas de comer y todas esas cosas. Eras como la segunda mamá. Exactamente, fui como la segunda mamá. Pero ahora sí nada está escrito. La vida te da muchos giros y te das cuenta que no es de que seas una segunda mamá, sino es de que eres la hermana mayor. Y el decirle a tu hermano, el decir, esté donde esté ahora que estoy aquí en la ciudad de Guadalajara, decirle, siempre vas a contar conmigo. Esa unión familiar yo creo que nunca se debe de perder. A las personas que nos escuchan es importante el siempre hablar con los hijos, con los hermanos, con la edad que tengas, no importa. Porque esa unión familiar, esa conexión, o cuando tienes un problema y puedas levantar el teléfono por un mensaje y hablar con alguien, eso es lo que siempre hay que inculcar a todas las personas. No, excelente. ¿Te acuerdas de tus amigas con las que sí jugabas? No, pues en aquella época no, ya chiquita, ni me acuerdo quiénes eran y tampoco las he visto. No, no, ni no, sus no. Nombres, ni... Pero sí no. ¿Te acuerdas a qué jugaban? Ah, yo era de las que me encantaba jugar con las Barbies. Ah, pero eres sí. Muy joven, doctora, te tocó todavía la tablet y eso, ¿no? No, ¿no? Eso ya es muy... ya es nuevo eso. A mí me tocaban las Barbies, los dados, todavía hasta me tocó las canicas, eso de la tablet y todo eso es de ahora, nuevo, es muy nuevo para mí. Es que te ves muy joven, doctora, pues. Algo leve. Yo, doctora, ¿y travesuras que hacías? ¿Qué tal? Era una niña tranquila, pero de repente se hacía unas que otra travesura. Todas las cicatrices que tengo son de niña, de muy traviesa, yo creo. Una vez me acuerdo que en el trabajo de mi mamá había unos barandales y ahí atoré la cabeza, ¿no? El que te caes de las escaleras, de la silla por estar brincando. Pero antes ya te había dicho tu mamá, te vas a caer, te vas a atorar. Sí, sí. Es culpa de la mamá, ¿sabías? Exacto, yo creo que sí. Varias veces sí me decía mi mamá, te vas a caer. Y ahí va Tania, ¿no? Y otras veces, pues, no me decía nada. Pero nada más caías. Cuando escuchaban el grito o los llantos, pues ya, era que Tania ya estaba en el suelo. Ah, qué caray. ¿Y cómo es hoy Tania? Más tranquila, yo no hago tantas diabluras, una ya que no. Otra sí, sí me gusta, por ejemplo, con la gente cercana o con la que se deja hacer diabluras. Eres casada, doctora Tania, ¿verdad? Sí, es correcto, y te está casada. Escuchando tu marido. Espero que sí, porque le voy a hacer preguntas al marido, ¿no? Así debe ser, si no lo mandas a la tina a dormir. Exacto. ¿Cómo se llama tu marido? Oscar Alberto. Oscar Alberto. Le mando saludos si es que me está oyendo. No, hombre, mándale un beso. ¿Cómo que saludos? Es sí, tu marido. Ese al rato se los doy. Ah, bueno, eso es mejor. Y también hay por ahí una señora que también le gusta la radio y que seguro te está escuchando. Sí, ella sí me dijo, yo sí te escucho, te voy a escuchar. Ella es mi suegra, Sandra Diego. Que la gente la conocerá más como Quetzali, pero para mí es mi suegra Sandra. A ver si no te regaña, ¿eh? Porque exacto, no le dijiste por decir Quetzali. Su nombre. Mira, yo ni sabía, a ver, que se llamaba... Que sí, su nombre artístico es Quetzali, pero es Sandra. Te va a estar vigilando a ver qué dices, qué no dices, cómo exacto, lo dices. Yo creo que ahorita me llegarán los WhatsApp, pero le mando igual un fuerte abrazo y un saludo, porque al igual que ella, mis suegros y la familia, en todas las los pasos que damos como familia, como unión, siempre nos están apoyando, igual que mi mamá, mi hermano. Siempre es ese, por eso les comento, ese apoyo, esa unión te ayuda a seguir adelante o a tomar decisiones para seguir tu camino. No, excelente, doctor. Qué gusto, de verdad. Y platíquenos, ¿cómo es que ingresa aquí a Doctores de la Alegría? Pues exactamente por la persona que estamos hablando, por mi suegra. ¿Por Quetzali? Ah, mira. Ella te conocía a ti y me dice, bueno, si ya te vas a ir a Guadalajara y para que no estés solita, para que te distraigas algo, me pone en contacto con el doctor Chochitos y ahí le mando un mensajito. Sí, me imagino. Y le mando un mensajito porque... yo no creo en las casualidades. Iba a empezar exactamente, casi yo llegando aquí a Guadalajara, el curso para ser parte de este grupo de los Doctores de la Alegría. Y dije, no, pues, no hay nada que perder. Entonces, adelante. Y empezamos con el curso. Y después te vas enamorando de este grupo tan bonito. Exactamente. Y así es como llego. Excelente, y platícanos por qué doctora Tatis. Doctora Tatis es por mi nombre y por una amiga que fue amiga de la secundaria. Ella me decía así de cariño. Entonces, y es la única persona que me decía así, nadie más se le ocurrió decirme Tatis y de ahí lo tomé. Hola, doctora Tatis. ¿Y cómo te ha ido con las experiencias en las visitas? Pues les quiero compartir y platicar lo que me ha sucedido a mí. Ha sido una experiencia muy muy bonita. Mi primera visita fue en un asilo. Fue un poco difícil para mí porque les quiero compartir a ustedes que falleció mi abuelita. Entonces era un shock para mí, un poco difícil el ir a un asilo y enfrentarme a ese duelo que yo llevaba. Pero como quien dice, claro que sí se puede y es parte de seguir adelante. Y es como llego aquí al asilo. Y fue una experiencia muy bonita, muy maravillosa, el ver a todas esas personas, poderles dar una sonrisa y que ellas te están esperando con alegría el verte. Esa fue mi primera visita y mi primera experiencia que me llenó y me dejó una gran satisfacción. ¿Alguna persona en alguna de tus visitas que te haya quedado grabado? Uy, creo que fue cuando fuimos a un hospital. Fue una niña que le iban a poner un suero y no quería, su mamá ya la estaba abrazando, que ya estaba llorando, ya saben, ¿no? Como los niños que no les gusta nada de eso. Y la tomé de la mano y le dije, cierra los ojos y di, yo puedo, yo soy fuerte. Pero acá entre nos, a mí tampoco me gustan las jeringas ni las inyecciones. Entonces, pues era dientes para afuera, ¿no? Porque por dentro así de yo no me dejaría. Pero el que la niña también me agarrara de la mano y cerrara los ojos y dijera, yo soy fuerte, en lo que le estaban poniendo el suero, dices, wow, o sea, sí tienes influencia sobre la gente, sobre esas personas y las ayudas. Y eso fue así como donde dices, vale la pena todo lo que haces. Qué hermosa satisfacción, de verdad, doctora. Claro. Que podamos ser ese cambio en esos lugares para poder apoyar a estos niños, para que no sea tan fuerte, tan triste, tan duro, estos momentos donde llega la aguja. Exactamente, esos momentos que a lo mejor ellos ya están aburridos, están cansados, tienen dolor o están solitos y de repente abren la puerta y ves una nariz roja, ves a un montón de gente que brilla cosas en la cabeza, con batas y todo eso, pues se quedan así de que hoy... ¿Quiénes son? O otros ya están sonriendo, te están saludando, están esperando a que llegues a sus camas para decirles, hola, ¿cómo te llamas? Y ellos se quedan fascinados y contentos. De verdad es una experiencia maravillosa el que tú veas a alguien que lo necesita o alguien que está en una cama, sonreír es padrísimo. No, excelente. No, muchísimas gracias, doctora Tatis, por compartirnos estas experiencias, estos momentos y sobre todo sentirte parte de este gran voluntariado como son los Doctores de la Alegría. Gracias, gracias. Sí. Y mira, estamos ahorita en línea con Juan Carlos y con Patricia desde Cihuatlán, que estamos en línea. ¿Nos escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, aquí ya con el calorcito de la costa que nos dejó a ustedes estar a gusto porque a partir del lunes ya empezó a sentir. Pati, saludos. Hola, Enrique, buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos en línea y sobre todo aquí en el programa de los Doctores de la Alegría. Qué gusto. El gusto es para nosotros, de verdad. Muchas gracias. Digo, es un honor, ¿no? Que independientemente del favorzote que nos hicieron con tener aquí su presencia, pues bueno, ahora hasta vía radio estén difundiendo el nombre de Cihuatlán y de nuestro club de Leones. Qué padre, Juan Carlos. Y platíquenos la experiencia que vivieron con los Doctores de la Alegría este fin de semana. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aparte de decir que fue una experiencia muy grata, algo que nunca habíamos tenido la oportunidad de vivir ni de ver, sobre todo por lo que significa la terapia de la risa, que es la que ustedes traen como estandarte, pues, para hacer más llevadero el momento a las personas más vulnerables, como lo son, por ejemplo, el asilo de ancianos, las personas que están en un asilo de ancianos, como lo fue su visita el sábado 20 de mayo. Entonces, darte cuenta que el hacer reír pareciera que es cosa fácil, porque hoy en día la mayoría de los seres humanos estamos muy metidos en nuestros problemas y en nuestras cosas, y de lo que más se nos olvida es de reírnos. Entonces, al llegar a una edad como la que están nuestros adultos mayores, y de la manera tan espontánea y tan improvisada como lo hacen ustedes, sacar una sonrisa de sus labios, creo que es una de las cosas más bonitas que uno debe de apreciar y que uno debe de valorar en este momento. Pati, ¿viste una diferencia con las personas del asilo? Sí, claro que sí. Yo he estado durante todo este año leonístico que nos ha tocado estar al frente, pues a mi marido y a mí, hemos visitado el asilo cada mes vamos por una o por otra situación, casi siempre es para llevar despensas o para ver qué es lo que hace falta, y siempre me ha tocado saludar a cada uno de los adultos que ahí están. Y fue nada más cuando celebramos el Día del Adulto Mayor, que fue en septiembre, pues claro, se celebra en agosto, pero nosotros fuimos en septiembre, y realizamos una serie de juegos, jugamos lotería con ellos, maquillamos a las señoras, y les pusimos collares, las pusimos muy coquetas, y de esa fecha al 20 de mayo que estuvieron ustedes, fueron las dos únicas veces que yo los vi sonreír, y que su carita se tornaba diferente al resto de los otros meses, que a veces no nos tocaba verlos, nada más estaban ahí metidos en sus habitaciones, a veces nos tocaba verlos solamente cuando estaban merendando o comiendo. Entonces sí, sí se nota la diferencia, claro que sí. No, pues fue un placer para los Doctores de la Alegría poder estar en ese asilo en Cihuatlán, poder provocar esas sonrisas, esas alegrías. La verdad que nos llenamos de satisfacción, nos sentimos como en casa ahí en Cihuatlán. La verdad que la bienvenida fue maravillosa, el ver esas sonrisas, el ver que la gente participaba, que la gente estaba interesada en estar dentro de estas dinámicas, de poder cantar, de poder bailar, de tener una diferencia, un cambio de chip de esos lugares, para nosotros fue una satisfacción y vimos muchas sonrisas, por lo cual nos sentimos satisfechos y sabemos que la misión fue cumplida. Sí, efectivamente, Enrique, cumplida al 200%, diría yo, ¿eh? Digo, tú sabes el poder de introducción que tienen las redes sociales, y al revisarlas, de verdad ahí el cansancio físico tal vez que sentimos en la tarde del domingo cuando ustedes ya iban de regreso, y nosotros que nos quedamos al revisar las redes, comentarios, y desde ese día hasta la fecha que siguen llegando comentarios, no ha habido uno solo que no haya sido de que se encontraron o se sintieron plenamente satisfechos de haber asistido. Nos piden a gritos más eventos de esta calidad, de este tipo, para desestresarse, se olvidaron de sus problemas, comieron birria, desayunaron, vieron el ballet, pero sobre todo sonrieron. Entonces, pues, créeme que superamos nosotros como club, gracias a ustedes, por supuesto, las expectativas que se tenían. Oye, Juan Carlos, y los personajes como Thalía, Paulina Rubio, La Tesorito, ¿también les gustó? Les encantó. Bueno, pues Thalía casi tuvo su... No, Paulina Rubio, su club de fans. Híjole. Por ahí hay un montón, hay unas fotos donde sus amigos inmediatamente corrieron a hacerle bolita y todo. No, causó una expectación tremenda. Lo malo es que ya no le pueden quitar la peluca y el vestido, ¿verdad? Sí, se quedó con ellas. y creo que ya anda promoviendo sus shows privados. Oh, excelente. ¿Qué te pareció el evento del domingo, Juan Carlos? El evento, mira, fue un cúmulo de sensaciones, las vividas, ¿no? Porque desde que llegar, estar recibiendo la gente, pues no sabía a qué iba exactamente. Esperaban tal vez ver un circo de 3 pistas o 4 pistas o un escenario, un show, un show cómico, musical. No sabían de qué se trataba y esas eran las preguntas. Entonces, pues desde eso, de estar escondiendo las expectativas que nosotros ya más o menos conocíamos, y hasta luego andar sirviéndoles el café, los alimentos, o sea, todo fue muy, muy satisfactorio, pero creo que todo explota desde el momento en que ustedes salen en fila, que es sensacional, ¿eh? La entrada que hacen al asilo y la entrada que hacen el domingo es sensacional, y te fijas, seguramente se dieron cuenta, les genera un chorro de aplausos, porque pues la gente está totalmente en la expectativa, y ese chorro de aplausos se repite, tú lo ves, al finalizar su actuación. Entonces, pues, ¿qué sentimos? Mucha alegría, mucha felicidad. Nuestro club, nuestros miembros del club, se volvieron a reunir. Hacía mucho que no estábamos todos completos, y estuvimos completos los 2 días. Entonces, pues bueno, ¿qué fue lo que motivó eso? Pues los doctores de la alegría, así de sencillo. No, pues qué satisfacción, Juan Carlos. La verdad, nos sentimos orgullosos de provocar esas sensaciones y sobre todo de generar unión entre las personas. Por eso hablábamos de que la risa genera muchísimos beneficios para todos, en todos los ámbitos en general. Oye, Juan Carlos, ¿y la canción qué les pareció? ¿Fue la primicia de la canción de los Doctores de la Alegría? Oye, pues es que fue un honor eso, ¿eh? Fue un honor, y ya estoy yo ese día, ya no alcancé a decirte, pero como que ya estoy viendo el video, ¿eh? Aunque no estemos nosotros, pero nos vamos a sentir como que somos parte del video, pues porque gracias a esa primicia, Cihuatlán y nuestro Club de Leones va a estar acompañándoles, y por supuesto que no lo hicimos físicamente, pero créeme que ahí va nuestra patadita de la suerte. Gracias. Muchísimas gracias por este privilegio. Son los que nos dieron la patadita, como dices. Sí, así es. Oye, Juan Carlos, y platícanos del Club de Leones, platícanos de la asociación. Mira, esta es una asociación que está por cumplir aquí en Cihuatlán 60 años. Por ahí estuvieron dos de los socios honorarios, que están desde la formación le llamamos socios fundadores, que están pues obviamente desde que inició hace 60 años, ni tú, ni yo, ni varios de nosotros, ni muchos estábamos todavía cuando inició la asociación aquí. Es una asociación internacional. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos 3-4 años apenas que ingresamos como socios, y no sabíamos lo que es Club de Leones. Club de Leones es a nivel internacional un club pues que se dedica a ver por el bienestar de los demás. Nuestro lema es simple, nosotros servimos. Entonces, por eso también nosotros servimos el café, nosotros servimos los frijoles, la birria, nosotros servimos a la gente y les servimos pues trayéndoles algo de enorme calidad como fue los Doctores de la Alegría. No, hombre, y qué rica estaba la comida, Juan Carlos. Se nos olvidó llevar topper. ¿Y la fruta qué tal? No, riquísima, la verdad. La verdad que un manjar para los Doctores de la Alegría, las comidas que tuvimos ahí. Muchísimas gracias. No, qué bueno que les gustó. Y bueno, el Club de Leones se sostiene pues por aportaciones, por eventos que se realizan entre todos los socios. Las Damas Leonas de verdad son el ejemplo a seguir, son nuestro ejemplo a seguir. Son las que más le luchan, las que más se trabajan, más se esfuerzan. Y bueno, es como todo, hay altas, hay bajas, pero el chiste es no caer y a veces con poquito estamos colaborando o depende de la cantidad. Pero hay campañas de lentes, hay campañas de apoyo a personas, adultos mayores, de educación, de salud, de cultura, en la medida de lo que se puede. Cuando hemos sido afectados por terremotos, por huracanes, pues el casino y el club ha sido centro de acopio, ha sido centro de resguardo para las personas que necesitan en su momento o tienen esa necesidad. Entonces, bueno, el Club de Leones es simplemente eso, para servir a la gente. No, y bien que la sirven, ¿eh? Y no nomás a los de Cihuatlán, sino a los que vienen de fuera también. No, hombre, muchas gracias. ¿Verdad? Yo te voy a confesar, Juan Carlos, que en la visita del sábado ahí en el asilo, algunas personas que venían de parte del DIF ahí al evento se me acercaban y me preguntaban: oiga, doctor, ¿no es una trampa como para que ya me quede aquí en el asilo? Y yo, no, es un evento nada más. Y algo también muy padre fue de algún señor que se me acercó de ahí mismo del asilo y me preguntó: doctor, ¿usted va a poner aquí un consultorio? Porque yo quiero consultarme con usted. O sea que se quieren curar con puras risas, yo creo. Claro, claro. Y ¿sabes qué, Enrique? Dentro de todo lo padre, yo el domingo le comentaba a mi esposa, digo, fíjate, los señores que están en el asilo están añorando lo que tenían hace 24 horas, porque de nuevo regresaron a su rutina de todos los días. Es lamentable, pues, pero aquí lo importante es que al menos este sábado, 20 de mayo, va a quedar ahí en la historia del asilo, pues como que vino un grupo, una asociación, unos grandes seres humanos a despertar del letargo a estas personas pues que están ahí porque tienen sus motivos y algunos están tristes, yo creo que la mayoría por la soledad que viven, pero que pues bueno, gracias a ustedes, este día revivieron. Oye, Juan Carlos, aprovechando ese mismo tema, ¿qué padre sería organizar a la misma gente de Cihuatlán para que crearan Doctores de la Alegría Cihuatlán? Y así no esperar hasta que vuelvan a regresar los Doctores de la Alegría, sino que ustedes mismos hicieran este voluntariado ahí mismo. ¿Cómo ves? Bueno, la verdad lo pensamos. Incluso yo vi que en la conferencia que también hay que mencionar, que gracias por esa conferencia que nos ofreciste, vi que incluso vi ahí algunas damas ya muy interesadas. Entonces, aquí... ¿En qué? ¿En mí? Es que me puse traje y pues cambia uno. Yo ya sí sabemos que tienes tu pegue, ¿eh? Pero creo que fue con unas chamacas que andaban allá afuera. Ah, ok. Entonces, mira, aquí lo importante es que esta inercia que dejó el evento no la dejemos, no la soltemos. Y seguramente nosotros nos reunimos en una semana. Seguramente ahí van a salir 1,000 comentarios más. Y me late mucho la idea. Ahora, déjame platicarte algo. Yo hoy precisamente estuve te platiqué que yo trabajo en la Universidad de Colima. Y platicaba con una compañera y me dijo: oye, ¿de qué se trata? Vimos los videos. ¿Pero qué? ¿De qué se trata? Y le platiqué y me dice: ¿por qué no los invitamos en octubre a que vengan al congreso de la Escuela de Turismo y Gastronomía en Manzanillo? Digo, sí, fíjate que sí. Y luego los invitamos al asilo de ancianos de Manzanillo. y así cumplimos con la responsabilidad social que tiene la Universidad de Colima. A ver, déjame apuntar. Manzanillo, octubre, ¿qué fecha? No la tengo todavía, pero no. Yo te la paso, al ratito te la paso, porque ya tenemos este organizado, ¿eh? No, excelente. Cuenta con nosotros. Sí, me late la idea. Ajá, le encantó porque, bueno, en el turismo también hay algo que se llama recreación. Y hay una materia que se llama recreación. Y los alumnos también podrían, incluso ahí nosotros como escuela y como parte de responsabilidad social, para Manzanillo podríamos generar algo como Doctores de la Alegría. Así es. Y mira, toda la zona de la costa, en esta parte de Manzanillo, Cihuatlán, yo creo que pueden llegar hasta Tecomán, hasta Colima, para que se crezca esto de la alegría, para que crezca esto de llevar un cambio, un chi, de que todos los humanos tengamos ese cambio, pues, de no estar nada más con preocupaciones, con molestias, sino que veamos que hay personas que buscamos ese cambio, que buscamos cambiar ese chip, cambiar la alegría, y qué más que a estas personas que se encuentran en estos lugares vulnerables. Definitivamente, y eso le encantó a la maestra que va a estar encargada del congreso. Y bueno, ya incluso le di una copia de la tarjeta que tú me regalaste. Ella me pidió me tomó una fotografía para no perder contacto. Entonces, vas a ver que lo vamos a hacer real. Excelente, Juan Carlos. No, nos parece fantástico. Y creo que no tenemos agendado nada en octubre, así que lo vamos a dejar ahí anotado. No importa, que sea todo octubre. Qué bueno que me dices, porque sí es importante la cuestión de agendas. Y yo creo que mañana mismo verifico fechas. Y hago propuestas. Excelente, ¿no? Bien. ¿Sí? Juan Carlos, aquí con nosotros en el estudio está la doctora Tatis. Ella no pudo ir a Cihuatlán, pero está aquí con nosotros y también quisiera hacerte preguntas, ¿verdad, doctora? Sí, claro que sí. Estuve ahí viendo fotos y videos, no tuve la oportunidad de asistir, pero en las fotos se ve la esencia de toda la gente, la risa, el que todas las personas estén unidas en un fin, y estoy escuchando lo que nos comenta. Ese es el punto, el estar uniéndonos, hacer una cadena para un fin social que no es para nosotros, es para la demás gente que lo necesita. Y te agradecemos mucho el que nos hayas dado la confianza para asistir a tu evento y que ahora nos estén tomando en cuenta para otros eventos donde, como dice el doctor Chochitos, nosotros estamos apuntados para dar alegrías y risas, y a ustedes por darnos participación y todo lo que ustedes también hacen por los demás. No, hombre, pues muchas gracias, y no tengo el gusto, doctora, pero reitero la invitación también para usted, que lástima que no pudo estar esta vez, pero seguramente la conoceremos, y de antemano decirle que esta es su casa, toda la Costa Alegre y la costa de Manzanillo, que es una sola. Sí esperamos verla por acá, y me superlate esa idea de hacer cadenas de alegría. Eso necesita la gente, definitivamente. Yo no he tenido, fíjense que nunca tuve la oportunidad de ver la película de Patch Adams. Sin embargo, el sábado que llegué después del asilo, me puse a verla, la busqué, la encontré, me puse a verla y ya dije, pues con razón. Entonces, eso tenemos que replicarlo, y con el ejemplo que nos dan ustedes, por supuesto que va a ser mucho más fácil. Oye, Juan Carlos, lo malo de con la doctora Tatis es de que ocupa viáticos para su esposo también. Eso no es problema, se los damos también. Y se encuentra Pati también por ahí, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, aquí está escuchando. A ver si nos puede platicar de las damas de Leonas, cómo lo vivieron. Claro que sí. Pues mira, Enrique, cada uno de nosotros tuvimos la vivencia diferente, pero creo que tuvimos algo en común. Todas llegamos a la conclusión de que reír es lo más fácil, pero sin embargo a veces lo hacemos difícil. Nos cuesta trabajo dejar a un lado los problemas personales y familiares, pero que a partir del sábado y el domingo que vivimos la experiencia con los Doctores de la Alegría, como que tiene que empezar a cambiar la visión acerca de cómo vivir los problemas del día a día, cómo irle restando importancia. Y no es porque con la risa lo vayamos a solucionar o con sonreír, sino que eso nos va a ir dando pues como la pauta para tomar únicamente lo más importante y no hacer que nos enfermemos, pues. Entonces, yo platicaba con mis compañeras y todas decían, oye, qué padre, qué momentos tan agradables, y sobre todo admiramos esa parte de la improvisación de la que se valen ustedes como estrategia para hacer sonreír al público o para sacarnos una sonrisa. Eso es lo que se valora, pues, que es improvisado. Yo no me imagino de otra forma, porque no creo que tengan ahí un guión que seguir, sino que es esa espontaneidad la que los caracteriza a ustedes, y es improvisar en el cada momento al tener a diferente tipo de público. Por ejemplo, una cosa fue con los adultos mayores en el asilo, y otra fue con un público diferente el domingo en el desayuno, y ahí es donde te das cuenta la capacidad de improvisación de ustedes. Entonces, de mi parte, es la parte que puedo valorar y admirar en ustedes, aparte de que conforman una asociación hermosa, con una noble labor, donde no es tan fácil dejar los fines de semana, como tengo entendido que lo hacen, sus actividades, y salen afuera de Guadalajara, a otros municipios, o incluso ahí dentro de Guadalajara, y salen a llevar momentos de alegría, momentos de esparcimiento. Y pues bueno, eso es lo que de mi parte rescato y valoro junto con mis compañeras. Y te voy a confesar, Patty, que incluso antes de llegar al asilo no teníamos nada planeado. Sí te creo, pero finalmente eso es lo importante, pues. Yo un poquito entiendo acerca de eso, porque trabajé como profesora de educación preescolar durante 30 años. Y bueno, el chiste no es motivar, sino mantener la motivación, ¿verdad? Entonces es ahí donde me refiero a esa capacidad de improvisación que tienen ustedes y esa chispa, pues, para sacar una sonrisa de algo simple. Y que fue igual para chicos y para grandes y para más grandes. Entonces, pues felicidades, porque esa asociación ojalá y que siga creciendo y que sigan yendo a más lugares donde nos puedan regalar esos momentos tan bonitos de los que últimamente nos hemos olvidado, que es de sonreír. Y pues como lo decías, ¿no? La risa lo cura todo, o casi todo. Así es, lo cura todo, menos lo feo, porque si eso ya es de nacimiento. Eso no. Bueno, pero ya todos riendo se ven bonitos, así que pues también. Bueno, sí, ¿qué claro mensaje, sí, Patty, le darías a las Doctoras de la Alegría? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje les darías? Bueno, el mensaje que yo les daría, aparte de mandarles mis felicitaciones, que sigan así, que sigan en el grupo, que sigan uniendo a más personas en comunidades como la de nosotros, con ese don que Dios les dio a todos de hacer sonreír a la gente, que no desmayen en este camino que yo tengo entendido que pues puede ser a veces difícil, pero veo que ustedes lo disfrutan. Entonces, cuando ustedes lo disfrutamos quienes estamos con ustedes. Entonces, que sigan ustedes tratando de unir a más personas a través de la risa. No, muchísimas gracias por ti. Y mira, aquí tenemos en el estudio a la Doctora Tatis. ¿Qué te gustaría preguntarle a la Doctora Tatis? Bueno, mi pregunta que casi siempre desde que los vi desde el primer día, dije, a ver, ellos que son doctores, ¿con qué profesión tienen? ¿Cómo es que pueden olvidarse un poquito de de su vida personal y vienen aquí a hacernos reír. A ver, ¿qué es lo que haces, doctora Tatis? ¿A qué te dedicas aparte de hacernos reír cuando andas con los doctores de la risa? Muchas gracias. Mira, yo soy licenciada en administración de empresas con una maestría en finanzas corporativas. Y trabajando de eso, comentándote un poco, llevo aproximadamente como 9 meses aquí en Guadalajara por cosas de la vida que tiene. Dios me trajo a este bonito estado de Guadalajara y es donde me acerco a este grupo para dar risas, para dar felicidad a otras gentes. Desde tiempo atrás yo ya tenía esa cosquillita de ayudar. Como yo podía, ayudaba a la gente. Ya sea a lo mejor con el lunch de mi, cuando iba a la escuela y me sobraba, o en las mañanas y veía a alguien que lo necesitaba, se lo daba. Eso es como un despertar. Se me da esta oportunidad y es donde, ahora sí, como tú lo comentas, hacemos a un lado todas nuestras cosas de día a día para dar un poquito de nuestro tiempo o mucho tiempo a otras personas que lo necesitan, pero es la satisfacción que nos deja. Y es como yo llego a este grupo y es lo que hago más, que me ha gustado estando aquí. Pues muchas gracias, doctora Tatis. Qué bonito la reflexión que haces acerca de cómo es que llegas, por azares del destino, ¿verdad? A repartir sonrisas y hacer feliz a la gente. Felicidades. Oye, Pati. Gracias. Sí. Ahí platícale, sí, a Juan Carlos, pues aquí en el programa de radio de los Doctores de la Alegría, siempre cantamos todos los que estamos en vivo. ¿Cómo ves? Yo no sé si se te cae por ahí la antena o empieza a tronar todos los aparatos que tienes, o cantamos. Lo más probable es de que los vayan a contratar ahí en Cihuatlán para algún evento ya también. Perfecto, ya nomás me falta vender mole los domingos. La canción que escogimos, pues veníamos de la playa, entonces teníamos que buscar una canción que tuviera algo que ver. Y nos acordamos de una canción de Luis Miguel que se llama La Chica del Bikini Azul. ¿Sí la han escuchado? Sí, claro que sí. Entonces sí la vamos a poder cantar. Si no, ahorita rápidamente nos metemos a una página de internet y ponemos la letra de la canción. Yo para ya me que la nuestros sé. Compañeros ahí nos sigan. Y bueno, también esto del Bikini Azul, me acordé de la doctora Manguito ahí en Manzanillo. De regreso llegamos un rato y salió con su Bikini Azul ahí, emocionando a toda la gente que pasaba ahí por la playa. Pues entonces qué padre. Le quedó ad hoc. Bien por ella, bien por ella. ¿Verdad? Bueno, vamos preparando la guitarra para que se afine. Y ahorita para que nos Yo lo sigo, no nos sigan. Mucho la letra, pero aquí la voy a buscar. A ver cómo nos sale, ¿eh? Pues yo creo que bien. ¿Lista, doctora Tatis? Estoy lista. Como ya les comenté, no canto, pero solo por ustedes. Eso, así debe ser, la disposición sobre todo. Venga, va. Solo y triste y bajo el sol, en la playa busco amor, un lugar para mí. Gentes vienen, gentes van, con las aguas luz y sale en mi piel, el calor sube más. De pronto flash, la chica de bikini azul. De pronto flash, cambió el color del mar. Una y no más, es ella, es mi oportunidad. Yo tengo el as y no puedo fallar. De nuevo flash, la chica del bikini azul. Me mira y flash, hablamos sin hablar. no es posible, no es verdad. Mi cabeza va a estallar, yo no sé si estoy bien o estoy mal. De pronto flash, la chica de la bikini azul. De pronto flash, cambió el color del mar. Una y no más, es ella, es mi oportunidad. Así ahora como... sí que te agarré, Luis Miguel. Ah, así como más o menos nos salió, pero bien, bien. No, muy bien, muy bien. Oh, excelente. Yo por Luis Miguel, que ya anda en decadencia. Ah. Ya tiene quien lo sustituya. Eso. Muy bien. Y bueno, pues para que nos sigan con acompañando en el programa, también tenemos los Doctores de la Alegría. Siempre felicitamos y les cantamos las mañanitas a todas las personas que esta semana cumplen años. Entonces, ¿sí traes tu lista, doctora Tatis, de quién cumple años esta semana? Sí, claro semana? Que sí. Hoy, bueno, este mes... Ay, no, pero todavía no es junio. ¿No es junio? No, bueno, les quiero... No importa, tú mándaselo. Ah, muy bien, le quiero mandar felicitaciones a mi suegra Sandra, que va a ser su cumpleaños el 17, muchas felicidades. Y a otra personita, que soy yo, muchas felicidades, doctora Tatis. Ándale. Porque también va a ser mi cumpleaños. Voy Órale. A entrar al piso de los 30. De los 30 y quíboles. Exacto. Y después de los 30 cumples 29 al otro año y luego 28. Sí, sí, así le vamos midiendo para que no se vea la edad en la cara. Ah. Pati, Juan Carlos, ¿hay algunos festejados esta semana ya? Perdón, le di que no te quité. Digo, ¿en esta semana alguien que cumpla años conocidos de ustedes? No, creo que no. ¿No? Bueno, entonces nos van a tener que acompañar a cantar las mañanitas el también. El 16 de mayo cumplió este año una de nuestras compañeras, Dama Leona. Ah, pues muchas felicidades para ella. Nos atrasamos poquito, pero para ella también van las mañanitas. Claro que sí. ¿Verdad? Estas mañanitas, Juan Carlos, Pati, doctora Tatis, pues son especiales porque son las mañanitas de los Doctores de la Alegría. No cualquiera. ¿Cómo ves? Excelente, excelente. Para que nos acompañen, ¿no? Son muy fáciles también, ¿verdad, doctora Tatis? Exacto. Así como esta de la chica del bikini azul versión Doctores de la Alegría, igual las mañanitas. Sí, bueno, pues vamos cantando las mañanitas para que nos acompañe también Pati y Juan Carlos. ¿Va, Tatis? Exacto. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. El día en que tú naciste. Eso. Nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores, y estas fueron las mañanitas de los doctores de la alegría. No, ya se acabó. Ya se acabó. Ya te voy a seguir con el tiririririn. Bueno, yo hice mi tarea y bueno, tengo aquí a unos que cumplen años el día de hoy, como el señor Juan Fierro, para Daniel Aleos hasta Aguascalientes, para Rocío Gálvez a Colima, para Muniki, que está en Ciudad de México, para Elizabeth Herrera, para Rafael González hasta Tepatitlán, para Beatriz Rivera, para Agüita Cartigella, para Daniela Reyes hasta Aguascalientes, para Patti González y para Mercedes Ballesteros también hasta la ciudad de Colima. ¿Qué tal? Pues muchas hasta felicidades para todos ellos. Y bueno, pues como todo tiene que llegar a su fin, también este programa tiene que llegar a su fin. De hoy nada más. Y para finalizar, Patti, Juan Carlos, ¿qué mensaje les gustaría dejar? Bueno, algo muy simple, nunca cambien, sigan adelante, tengan por seguro que este movimiento, todo lo contrario a lo que estamos viviendo en este mundo actual, con todos los sucesos que a nuestro alrededor, este es un movimiento que va en sentido contrario, buscando la paz, buscando la tranquilidad, buscando la relajación a través de la risa. Entonces, eso, más que mensaje, sería mi petición. Enrique, tu equipo, nunca cambien, son unos grandes. Y doctora Tati, para la próxima que el doctor Enrique le diga nombre de pila, pues dígale Rayo Back o Duracell. En el Jaser. Les mandan saludos los doctores de la alegría ahí que los están escuchando por la radio, Pati, Juan Carlos. Muchas gracias, saludos para todos. Muchísimas gracias, doctora Tatis. ¿Qué muchísimas mensaje? Gracias y muchas felicidades también a ustedes por esta labor que hacen. Yo les quiero dar el mensaje de que muchos nos quejamos del lugar donde estamos, pero cada uno de nosotros hacemos la diferencia. Nosotros somos ese granito de arena que se hace más y más para todas las personas que nos están escuchando. Hagan ese cambio, un abrazo, una sonrisa, un te quiero, un te necesito, a todas las personas que amamos o vamos por el camino, hacen la diferencia. Muchas gracias. Doctora, ¿qué mensaje te gustaría dejar? El que acabo de dar. ¿Ese fue el mensaje? Hay que ser el cambio, el granito de arena para hacer diferente este mundo, el lugar donde estamos, y dejar un lugar mejor a todas las personas que vienen atrás de nosotros. ¿Y el mensaje cuál vas a dejar? El mensaje, todo se olvida. Cierto, ¿no? Te estoy cotorreando, doctora. Así es. No, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Patti, por el espacio, por darnos el tiempo también para escucharnos, para darnos su mensaje. Gracias ahí a la gente de Cihuatlán, que les mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy caluroso. Y a todas estas personas, a los doctores de la alegría, a todas las personas que están escuchándonos como cada martes, están atentos aquí a la programación. Gracias a Radio Cartón por darnos este espacio. Gracias a Pavel, que siempre muy atento en los controles para que estos programas siempre sean de calidad. Y gracias para todos, deseándoles una linda tarde, una semana agradable, y que los esperamos la próxima semana, porque ya tienen una cita con los doctores de la alegría. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Pero no olviden que cada martes tienen una cita. ¡Sí! ¡Con los doctores de la alegría! Y recuerda, ¡no olvides sonreír!